Tacones de Punta, Pateando al Patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán. Hola Luciana. Hola Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, aquí con los Tacones de Punta, como todos los jueves a las 5 de la tarde por Radionauta, FM 106.3. Les pedimos disculpas a las oyentas, a los oyentes que estuvieron esperándonos, ansiosos, ansiosas. El jueves pasado no pudimos salir, entre otras cosas porque estuvimos en la marcha por los inundados y, bueno, malentendidos de aquí y de allá, todos y todas muy afectadas por el tema de la marcha de los inundados. Así es. Y hablando de los inundados, vamos a mandar un poco saludos el día de hoy. ¿A quién querés saludar vos? En especial sí. A Sabrina, que me dijo que nos iba a escuchar, que es una oyenta que teníamos el año pasado. No sabía, no nos conocía, y bueno, la conocimos este año. En realidad nos reconocimos, vos y Cara. Bueno, vos, Victoria, veo que... Yo quiero saludar a Marta Gorri, como todos los programas, por supuesto. A Martín, nuestro oyente mendocino, fiel oyente mendocino. Bien ahí. Y quiero saludar también a Un Ojo Gris. Un Ojo Gris es una revista fotográfica platense que está en una página web que es www.unojogris.com.ar. Y hablando del tema de las inundaciones, han tenido una muy buena iniciativa. Por ejemplo, que se dicen... Nosotros como fotógrafos tenemos la obligación de generar memoria, manteniendo presente el registro de la historia. Muy bien. Excelente. Y entonces convocan a realizar una galería abierta en donde invitan a fotógrafos profesionales y a aficionados a publicar imágenes de la inundación para que no se olvide y para que no se repita, dicen. Y lo que me llamó la atención y la verdad... me pareció súper interesante, es que entienden la cámara como una herramienta de lucha y se definen partícipes y responsables de la construcción visual de nuestra historia. Se les puede enviar hasta 3 imágenes con nombre, apellido y título de la foto al mail unojogris@gmail.com. Bueno, vamos a estar difundiendo la tarea esta de las y los compañeros fotógrafos. Muy buena tarea. Excelente. Bueno. Y bueno, también le quiero mandar un beso muy grande a Chana, que está en nuestro corazón. Por motivos de horarios no ha podido estar su voz en nuestro programa este año, pero encontraremos la forma de que esté de algún modo. Y así que bueno, mandarle un beso. Y también a Lucho, que... Bien. También está en nuestro corazón. Se nos ha ido a Rosario, pero vino hace poco, el 7 de mayo. Estuvo de aquí por Buenos Aires de visita. Motivo de la presentación de una película que es Yo aborto, tú abortas, todos callamos. Todas callamos. Todos callamos, todos y todas, es con una X. ¿Sí? Así es. Que... Interesante el título, ¿no? Interpelador e incómodo de algún modo. Y se estuvo presentando el 7 de mayo, como dijiste, uh-huh, en la Biblioteca Nacional. Parece. En el marco del 4º Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género. Mujeres en Foco se da. Así es. Bueno, muy buen festival, hubo muchas presentaciones, pero entre esas, bueno, esa película argentina es un largometraje. Documental que cuenta la historia de 7 mujeres, uh-huh, en primera persona. En primera persona. Lo interesante es que la directora se pone la camiseta y a medida, es la directora y la entrevistadora en el documental, a medida que va entrevistando también va interviniendo las entrevistas con su experiencia. Sería algo novedoso ya que, bueno, se pone en el lugar también de ser protagonista, la uh-huh. directora. Carolina Reynoso. Y una otra de las entrevistadas es la exdiputada nacional Cecilia Merchán, también una fotógrafa de nacionalidad boliviana que vive en Buenos Aires, una psicóloga social, una psicóloga, una murguera, una ama de casa y una referente mapuche. Son las otras protagonistas de este documental. Diferentes voces de diferentes mujeres. La verdad, muy, muy interesante, buenísimo que pase esto, ¿no? De que se pueda contar en primera persona. Y la verdad es que esta mujer Reynoso, en una entrevista que le hace Página 12, cuenta que después de que ella se hizo un aborto, pasó por un silencio largo. Y un día, en una charla casual, una chica que no conocía mucho me contó con mucha naturalidad que ella se había realizado un aborto, dice Reynoso. Para mí fue revelador. Yo creía que era la única mujer en el mundo que se había hecho uno. A partir de ahí empecé a vislumbrar que éramos un montón las mujeres que interrumpimos un embarazo y que no solo podíamos contarlo, sino que debíamos contarlo para que otras mujeres no sean silenciadas, invisibilizadas y criminalizadas como lo habíamos sido nosotras. Uh-huh. Muy buena la reflexión. Lo interesante también del documental, que no se queda solo en lo testimonial, sino que sale de cara a plantear la legalización del aborto, porque bueno, si bien es necesario ponerlo en palabras, sacarlo del lugar del silencio en que muchos años estuvo por la hipocresía de la sociedad y también la culpabilización que nos impuso la Iglesia Católica, uh-huh. es necesario ponerlo en palabras, pero también es necesario salir a luchar porque ya de una vez por todas se nos reconozca a las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo y si queremos o no queremos continuar un embarazo que no fue deseado, que no fue buscado y que bueno, que pasan cosas. Así es. Vemos el arte, ¿no? El arte comprometido, el arte como protagonista de las luchas también. Acá, nuestra misma protagonista de este programa, Luciana, es miembro de un colectivo de arte Mansa Badena que tienen un video sobre aborto también y sobre la lucha por la legalización del aborto, que lo recomendamos ampliamente porque está buenísimo y pueden verlo en internet. Así es, en Boca YouTube. De Todas. Se llama En Boca de Todas. Bueno, vamos a escuchar un tema, Victoria. Sí, vamos a escuchar un audio sobre el aborto y después de ese audio vamos a escuchar A los que de La Pegatina. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar cosa de cuatro días, ya los que beben pa' olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón. Daría el corazón atado, que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí. Jugando con fuego al menos no te ahogas, bebiendo las gotas de otras copas, que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado, para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda, en esperar una moneda, en navegar cuando hay tormenta, en navegar cuando hay tormenta, en abrigarte con matices la caricia que aún te queda. Y a los que luchan sin gritar, y a los que se juegan la vida, y a los que creen que naufragar cosa de cuatro días, y a los que beben para olvidar, y a los que buscan compañía, y a los que saben sin pensar, y a los que se van a dormir sin pedir perdón, le daría el corazón. Vengo con la intención de robarte la atención, de provocar tu sentimiento. Vengo con chispa para dos. Imagínate si yo no creyera en este invento. Ya ves que ya me llevo para abrir solo una puerta. Estoy otra vez en tu cabeza. Ya ves que ya me llevo pa' curar todas las miserias, todas las miserias. Ya los que luchan sin gritar, ya los que se juegan la vida, ya los que creen que naufragar cosa de cuatro días, ya los que beben pa' olvidar, ya los que buscan compañía, ya los que saben sin pensar, ya los que se van a dormir sin pedir perdón. Como daba los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daba los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daba los besos tan lento, más le duraban los amores. Los amores. Sexo cuando lo deseo, embarazo cuando lo decido. Y seguimos con los tacones de punta. Estuvimos escuchando La Pegatina, ¿a los qué? Hermoso tema, me encanta. Movidito para empezar la tarde, pum para arriba. Muy bello. Y vamos a estar hablando un poco, vamos a escuchar un audio y vamos a estar hablando un poco del tema de las hermanas Jara. Que nos quedó colgado, sí. Muy colgado, pero queríamos, trabajarlo un poco. Compartirlo, vamos a escuchar un audio en donde, que es un fragmento de la conferencia de prensa que dieron cuando fueron liberadas. Recordamos que estuvieron 2 años y 2 meses presas por haberse defendido de su agresor. Volviendo de bailar en su barrio, un vecino atacó a una de ellas y la hermana la defendió cortándolo un poco con un cuchillo tramontina, así levemente. Bueno, por tentativa de homicidio las condenaron a las dos y estuvieron... Hay que recordar que este vecino las hostigaba permanentemente. Uh-huh. Ellas habían querido denunciarlo, pero el vecino tenía contactos, sí, en la comisaría del barrio. Como suele pasar en muchos barrios, así es. Los golpeadores, los traficantes, si no trabajan en la policía, son amigos. Y en esta conferencia de prensa que daban las chicas, lo que impacta es ver cómo... realmente les costaba volver a la vida cotidiana, ¿no? Decía, bueno, todavía me cuesta salir a la calle, encontrarme con tanta gente, estoy como desorientada, decía una de las chicas. Necesito volver a encontrar mi lugar y a poder enfrentar estar así en la calle, encontrarme con tanta gente, hablar con tanta gente. Después se emocionaba porque decía que la madre le había hecho de comer y yo no podía ayudarla porque no tenía laburo todavía y que era grande, tenía que trabajar. Y quienes la entrevistaban le decían, bueno, pero ya va a venir eso, ¿no estás contenta de comer la comida de mamá? Sí, es lo que más extraño, ¿no? Entonces, bueno, esas emociones encontradas de, bueno, fueron liberadas, estamos contentas, pero la verdad es que fueron condenadas a 2 años y 1 mes, como ya habían cumplido en su preventiva 2 años y 2 meses, tienen la condena cumplida y por eso salieron en libertad. Pero realmente esto creo que va a ser apelado, porque ellas lo que quieren es la absolución, porque no fue una tentativa de homicidio, fue defensa personal de un hombre que permanentemente las acosaba e intentaba abusar de ellas, que por cierto está libre y viviendo en el mismo barrio a donde han tenido que volver. Así que vamos a escuchar algunas de las consideraciones que nos parecieron interesantes y quisimos compartir con ustedes y que tienen que ver con la comprensión general de esto como una problemática de género, como una problemática de las mujeres, y la conciencia que despertó en las chicas y la necesidad de ayudar a otras también. Vamos a ir a escuchar el audio. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, ya conocimos cosas. Sí. Sí. O no. También otras cosas que mis compañeras me contaban, que el marido le pegaba o esas cosas, pero lo contaban como algo natural. Teníamos una compañera que acá en la unidad de Mercedes estaba. Ella lo denunciaba al marido que le pegaba. Después, cuando un día se peleó con el marido, él le estaba pegando y la disparó por tentativa de homicidio también. Sí. Con la misma defensora que teníamos nosotros le dieron 15 años, como si fuera un homicidio. Y todavía está ahí la mujer. Y por más denuncia que hizo, nadie le dio importancia a lo que ella venía viviendo. No le sirve ni la... ¿Qué le diríamos a él? Que tienen que, bueno, cada uno, ¿no? Yo pienso que les... Eso es bueno que... Tendrían que hablarlo, sí. Claro. Y ahora hay muchas organizaciones de mujeres y no es como antes. Sí. Ahora cambió mucho todo. ¿Cuál es la situación en el país? Claro, que bueno. Porque varias veces nosotras cuando veníamos de bailar por Mystic, no sé si conocen el boliche ese, por colectora pasaban las trafi y... Bueno, una vez a una de nuestra amiga, que fue la que declaró, Janina, la quisieron llevar, y entonces empezaron a correr y pidieron si le dejaban pasar de vuelta al baile, hasta que cierran. Así salían todas juntas, porque tenían, siempre que pasaban los coches o eso, quieren levantar a las chicas, o a nosotros también nos pasa. Yo tenía que andar con un ladrillo, pero eso no me sirve de nada, porque qué me iba a servir si yo no tengo más. Lo que ha trascendido, que a partir de esta traumática situación que pasaron, van a trabajar para ayudar a las mujeres. Sí. Van a concientizar. Sí. También. Sí. Sí, porque... Sí, porque es nuestra meta, sí. Y es lo que como una necesidad que sentimos. Yo siento que es una necesidad de ayudar a la demás, por lo mismo que a nosotras nos han ayudado y nos han hecho ver, ¿no? Que si se puede y que no es eterno el encierro. Una vez más vemos cómo la justicia patriarcal, como decimos nosotras, condena a las mujeres y mantiene esto de dejar libre a quienes realmente se merecen ser castigados por ejercer permanentemente acosos, dominación, y quien intenta defenderse va presa. Pero no solamente vemos eso, sino que además, como contaban las chicas, cómo estaban presas de ser atacadas, de ser subidas a una traffic cuando salían de bailar. Esto es trata de personas. Estamos hablando de trata de personas, de secuestro, para después poder utilizar a esas mujeres en la prostitución, para prostituirlas. Y durante el juicio, el fiscal, de una manera realmente repugnante y repudiable, las hostigaba, les hizo alegatos en los que hablaba de que ellas, cómo podía ser que llevaran un cuchillo, y tratando de culpabilizar a la víctima, ¿no? Como solemos ver que sucede, tratando de hacerlas ver como si fueran monstruos porque andaban con un cuchillo tramontina para tratar de defenderse, cuando la realidad en la que estaban envueltas es totalmente violenta, machista y terrible. Cuando están sometidas a que pueden secuestrarlas y llevárselas en una traffic, que tienen un vecino que las acosa permanentemente. Digo, realmente cómo las jóvenes de nuestros barrios viven esa realidad y tienen que salir día a día a patear la calle, a pelear por sus derechos y a hacerse valer, y a hacer valer su lugar. Sí, cómo se entrama todo esto también, ¿no? Digo, la traemos acá a las hermanas Jara porque estamos contentas, porque están en libertad, porque se luchó por eso, pero es una muestra más de cómo se articula la sociedad, la justicia, la policía, bueno, el golpeador, el abusador, y para aleccionarlas, para decirles: tu cuerpo no es tuyo, no te podés defender, o sea, tu cuerpo no es tuyo, te lo abuso, te lo toco cuando quiero y con cualquier impunidad, y además si te defendés vas presa. Así es. Y después que vas presa y se pone en evidencia en esa injusticia, la justicia te remarca que no, que estuviste mal. Esto está bueno leerlo desde este lugar, como también se articula con la cuestión de clase, o sea, sin lugar a dudas, que la cuestión del patriarcado va, porque no son dos hermanas de clase media alta, bueno, también se articulan todas estas cuestiones, pero bueno, sufren una doble opresión de clase y la de género. Así que vamos a irnos escuchando una canción para levantar Ella, de Bebe. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a ver reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, bebé, que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante.

las plazas, en las casas y en las camas. Seguimos con los tacones de punta. La gorda de la historia de nuestro día de hoy es Audre Lorde. Así es, mujer negra, lesbiana, madre, poeta y feminista. Esa era su carta de presentación personal. Le gustaba desplegar su múltiple identidad y se anticipaba así a la teoría queer. Qué bien. Mirá, era la otra, la rara. En 1934, en Harlem, nació New York, una poeta, poetisa y ensayista de lo más comprometida en la historia del feminismo. Era hija de inmigrantes antillanos, negra, ya lo dije, ¿no? La poesía fue su lenguaje innato y su medio natural para comunicarse. Dicen que de niña, cuando le preguntaban cómo estaba, contestaba con una poesía recitada. Se aprendía de memoria poesías y recitaba poesías para contestar qué le parecía tal cosa o cómo estaba. Hasta que eso, las poesías que sabía de memoria no le funcionaron más y empezó a escribir las propias a los 12 años. En su adolescencia ya tuvo amores lésbicos y sufrió la homofobia desde muy temprano. Cuando quiso asociarse en 1950 a una asociación de escritores negros, siempre fue discriminada por negra o por lesbiana o por mujer. Tuvo 14 años. O por pobre, porque se nació en Harlem. Así es. Como mujer negra y lesbiana, luchó contra el sexismo, el racismo y la homofobia. No había tiempo para la retaguardia. La vida no le daba tregua. Bueno, se casó. Eso fue como lo más discreto que hizo. En 1962, ¿Con un hombre? Con una, claro. Claro está, no estaba el... Todavía no había matrimonio igualitario. Y tuvo dos hijas. Y se divorciaron en 1970. Se casaron en 1962 y se divorciaron en 1970, a dos años de ella conocer lo que fue, la que fue el amor de su vida, con la que estuvo 19 años juntas. Se llamaba Francis Luis, la mujer. Bueno, vamos a escuchar una poesía. Tiene unas poesías hermosas. Hermosas. Y tiene unas poesías lésbicas hermosas también. Ahora vamos a escuchar una que se llama ¿Quién dijo que era simple? Tiene tantas raíces el árbol de la rabia que a veces las ramas se quiebran antes de dar frutos. Sentadas en Nedix, las mujeres se reúnen antes de marchar, hablando de las problemáticas muchachas que contratan para quedar libres. Un empleado casi blanco posterga a un hermano que espera para atenderlas primero, y las damas no advierten ni rechazan los placeres más sutiles de su esclavitud. Pero yo, que estoy limitada por mi espejo, además de por mi cama, veo causas en el color, además de en el sexo, y me siento aquí preguntándome ¿cuál de mis yo sobrevivirá a todas estas liberaciones? Bueno, sus dos primeros libros de poesía fueron Las primeras ciudades y Cables hacia el odio. Ahí le censuraron lo que fue una de sus primeras poesías que quiso publicar, que se llamaba Marta, del amor entre dos mujeres, que fue publicado con posterioridad en un tercer libro que apareció muchos años después. Bueno, fue una mujer valiente. ¿Por qué es una gorda? Porque fue una mujer valiente, inteligente, luchadora, brillante. Sus principios y sus valores constituían la piel que vestía su cuerpo. Imposible arrancárselos sin matarla. Combatió estoicamente y con audacia con tres fuentes: la liberación afroamericana, la liberación de las mujeres y la liberación de las lesbianas y los gays. Y también luchó contra el cáncer, 14 años. Cuenta la leyenda que las amazonas de la mitología griega se mutilaban un pecho con el fin de usar mejor el arco y la flecha. Ellas eran amazonas por elección, pero Audre lo fue por imposición. cuando tenía 40 años le diagnosticaron cáncer de mama. Y la medicina, que es patriarcal también, le sugirió ponerse prótesis. A lo que Lord rechazó cabalmente y dijo, es una mentira, es una falacia, es seguir aparentando en este mundo machista y patriarcal. Bueno, después de 14 años y 3 años después de que su relación sentimental se terminara con la que fue el amor de su vida... Lo que decía es que en realidad querían ponerle la prótesis para no incomodar a los demás. Los demás, claro, se sentían incomodados de su pecho faltante, ¿no, Eda? Eso fue lo que denunciaba, lo que le gustaba denunciar. Su cuerpo era su cuerpo, como era y con todas las vicisitudes por las que tuvo que pasar. Así es. En 1992, el 17 de noviembre, murió una guerrera. Y en una ceremonia africana que hizo antes de fallecer, se autonombró nuevamente con el nombre de Gamda Adisa, que significa guerrera que hace saber su significado. ¡Qué bien! Grosa Lord. Grosa, grosa. Estuvo dándose nombres más de una vez, porque cuando era pequeña, en realidad, su verdadero nombre era Audrey. Había una I, una Y después de Audre. Y ella se la sacó porque le parecía que no... Que no sumaba. No sumaba. Le gustaba más el otro. Así que se rebautizó y antes de morir se volvió a rebautizar. Construyó su identidad desde pequeña y se la bancó, bien plantada, nuestra gorda de la historia. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema. Ja, me gusta este lugar por las mañanas. Cuando el sol entra por las endijas y se acuesta sobre nuestra cama, al nosotros despertar, al nosotros despertar. Encontrar tus ojos es muy bien, el gallo canta en la cocina, alguien prepara leche, pan y miel. Comienza el largo día de vivir, comienza el largo día de vivir. En mi guía, tú eres la luz de mis naves, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida, tú eres color en mis sueños, por ti real es la vida. Camina sobre el horizonte, ya no se detendrá, ya viene el día. Mi amiga ya salió para la montaña. Me gusta verla ir camino arriba. Me gusta verla ir camino arriba. Me varón, hermano, libera tu ano. Con los tacones de punta, pateando al patriarcado. Varón bonito es el que cuestiona sus privilegios. No el que se maquilla, no el metrosexual, digamos, ¿no? Vamos a hacerlo claro, ¿no? Porque nos han criticado mucho por el varón bonito es el que cuestiona sus privilegios. ¿Por qué los han criticado? Ay, nos critican de todo. Antes que nada, un varón bonito que acabamos de escuchar, Miguel Abuelo, El largo día de vivir. Así es. Bien ahí Miguel Abuelo. Varón bonito es el que cuestiona sus privilegios, chicas y chicos y chiques. En esto de pensarnos, de pensar cómo construirnos, ayer hubo aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez un taller de formación en géneros que se realiza cada 15 días, los miércoles a las 6:30 de la tarde. Están invitados a participar. Y el de ayer tuvo como temática micromachismos. Exactamente, fuimos a... bueno, nos invitaron las compañeras que están llevando esto adelante, que son de la Aula de Psicología. Uh-huh. ¿No? Como varones antipatriarcales vinimos a dar como una mano por ahí en esto de lo que se entiende o se conceptualiza bajo los micromachismos, que nosotros los venimos trabajando hace un tiempo. Y estuvo buenísimo compartir con compañeras y compañeras que vienen, bueno, de las facultades y que, digo, con muchas ganas de debatir, de construir, de ver qué se trata esto de las cuestiones de género, el machismo, el patriarcado, el feminismo. Bueno, y ayer la propuesta era trabajar micromachismo justamente. Este concepto lo acuña Luis Bonino, que es un psicoanalista argentino, que se exilió en los 80 a España, y bueno, todo su trabajo y su trabajo académico y conceptual lo realizó allá. Y un poco habla de estas, bueno, él plantea como una como algo que propone al lector cuando lee micromachismos, que dice, bueno, hoy por hoy hay muchos varones que se pueden estar por la igualdad entre los géneros, que se pueden llamar profeministas, que van por la igualdad de los géneros, que bueno, que están en contra de la violencia más explícita, material, física, hacia las mujeres, pero bueno, siguen teniendo mecanismos donde siguen perpetuando sus privilegios como varones. Por eso él habla de esto de los micromachismos, retomando esto de lo micro de Foucault, esto de lo chiquito, lo cotidiano, lo que parece invisible, ¿no? Lo que y que sostiene el sistema. Y que sigue sosteniendo por lo menos las relaciones entre varones y mujeres, lo más ortodoxo, ¿no? Pero después entre las diversidades y las disidencias. Bueno, se elaboró eso, estuvo interesante porque a partir de el concepto que propone Bonino se elaboró, se escuchó un audio, se trabajó en grupos y lo que se decidió, como es un grupo mixto el que está haciendo esta formación de género cada 15 días acá en el Olga, bueno, elaborar grupos de mujeres y después grupos de varones, y después tuvimos un plenario final donde pusimos en común lo que habíamos elaborado. Esto teniendo en cuenta porque de alguna manera lo que también propone Bonino en su texto es, bueno, este texto yo lo hago para los varones, para que se deconstruyan, para que, bueno, si se creen profeministas igualitarios, para que empiecen a cambiar un montón de estas actitudes, y a las mujeres para alertarlas, digamos, de estos mecanismos, ¿no? Entonces, bueno, era la propuesta también del taller, que claramente las mujeres iban a mirar una parte, iban a hablar de cómo viven estos micromachismos, digamos, que vienen desde los varones, y los varones íbamos a hablar de cuántas veces nos veíamos enredados en estas cuestiones de los micromachismos, nosotros que muchos nos creemos que vamos por la igualdad entre los géneros. Después hubo una apuesta en común que fue bastante cálida, porque además la propuesta fue, bueno, después a cada uno, éramos cuatro grupos, cada grupo le tocaba una definición, una categoría de micromachismos, ¿no? Y había que pensar una especie de spot publicitario para ponerlo en común y para en algún momento grabarlo. Y bueno, y a partir de ahí, eso estuvo gracioso, estuvo bien, digamos, en la devolución que después cada uno hizo de lo que trabajó en el grupo. Che, y para las oyentas y los oyentes que están escuchando, ¿qué cosas van saliendo en esos? ¿Qué, qué cuestiones micro salen, que bueno. Hay que rescatar que digamos todos los encuentros y talleres que tienen que ver y están motivados desde una perspectiva de la educación popular, que lo que buscan es poder llegar a los compañeros, las compañeras o a gente que se acerca por primera vez a un espacio de formación, llegar desde otro lugar y no solamente de un texto y desde lo teórico, ¿no? Poder pasar por el cuerpo estas cuestiones. Entonces, bueno, de hecho el encuentro empezó, bueno, caminando por el espacio, mirando los ojos con los otros compañeros y compañeras, pegábamos onda a caminar con un compañero, abrazarnos, bueno, digo, empezar desde otro lugar ya por lo menos baja un cambio del traje en que vos tenés en el día, de lo contracturado que estás, de, bueno, afloja un poco, y después, bueno, se nota que estos dos encuentros que han tenido anteriormente también han generado un espacio de confianza, porque, bueno, a mí me impactó, yo fue el primer encuentro que participé, estuve con el grupo de varones y los tres compañeros varones que, bueno, venían de otros encuentros, hablaron sin ningún prejuicio, digamos, y eso estaba muy bien. Yo te puedo decir un poco de lo que salía de compañeros varones en esto de los micromachismos. Nosotros nos tocó trabajar en los micromachismos encubiertos, que tienen que ver, por ejemplo, dando una característica o algún ejemplo concreto, es esta cuestión en general o generalizada, que no tiene que ser siempre así, en cuanto a los varones, cómo respondemos con el silencio ante cualquier conflicto con alguna pareja heterosexual, alguna pareja mujer o con compañeras mujeres o con compañeras mujeres que nos rodean, ¿no? El silencio como un acto defensivo, el de, bueno, déjame pensar, estoy mal, no quiero hablar ahora, y bueno, y la mujer como también en, digamos, en un estereotipo, ¿no? Estoy hablando, una mujer que pide explicaciones de qué es lo que está pasando y el varón responde con el silencio, digamos. ¿En qué estás pensando? ¿Qué te pasa? No, nada, nada, salí. No, pero ¿qué te pasa? Hace, a ver, un día que no me hablas. No, no, está todo bien. Déjame pensar que yo, o sea, necesito bajar un poco, bueno. ¿Pero en qué estás pensando? No, nada, estoy mal, digamos. Y la compañera, la mujer que está ahí, digamos, todo lo que puede llegar a provocar de inseguridades por parte de una amiga, y de una ansiedad. Madre. Y ansiedades, ¿no? Bueno, y esto algunos compañeros varones decían, bueno, lo reconocían en sus vidas cotidianas, pero decían, bueno, ¿cómo muchas veces? O la mayoría de las veces actuamos así porque hemos aprendido a actuar así también. No nos cuestionamos mucho esto, pero ahora que uno lo puede ver en perspectiva o casi a nivel analítico, ¿no? Como tomar el problema y verlo desde ahí, bueno, se llega a convertir en un sentimiento esto. O sea, realmente no tengo palabras para decirte porque no me sale nada de más, y esa es la justificación que yo te puedo dar en el momento. Uh-huh. Pero bueno, cuando la reconoces fuera de ese momento crítico, te das cuenta que es una manera también de manejar el pulso de esa relación, ¿no? Uh-huh. También de alguna. Bueno, eso fue interesante, ¿no? Y de poderlo de poderlo laburar ahí. Y después también estuvo bueno encontrarnos con las compañeras que trabajaron en grupos de mujeres solamente, de ver qué sentimientos afloran cuando ellas viven alguno de estas pequeñas artilugios por parte de los varones. Y una de las más generalizadas es esta cosa de, bueno, yo sé que cuando me siento mal, cuando hay algo que no me gusta, o sea, siento ese malestar. Muchas veces no tengo claro qué es lo que está pasando en estos micromachismos que muchas veces no visibilizamos bien, ¿no? Pero siento un malestar. Un malestar que por ahí no lo puedo poner en palabras en el momento, pero realmente como que existe cotidianamente. Y bueno, y esta palabra por ahí tan de moda entre las ONG, que por ahí no tienen mucha buena prensa en otros ámbitos, esto de empoderarse, uh-huh, es algo que les toca a las mujeres y que también hacen sola, digamos, ¿no? Pero bueno, por parte de los varones es otra la, digamos, la secuencia que hay que seguir para desarmar estas dinámicas, por lo menos aquellos que empezamos a poder leer estas cosas, ¿no? Y tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Después hay muchos otros tantos que se hacen los boludos, digamos, ¿no? Eso es claro también. Uh-huh. Hay que, si uno tiene amigos, bueno, hay que pegar una patadita y claro, decir, che, bueno, baja un poco, ¿no? Claro. Pero bueno, cotidianamente. Y también el último que comparto, bueno, muchas compañeras organizadas en diferentes colectivos habían ayer. Entonces también cómo esos micromachismos entran dentro de la organización y cómo también forman parte de una dinámica colectiva, que bueno, también tiene mucho de, no sé, muchas, no sé si llega a ser micro en este caso, no. Pero bueno, tiene que ver también El peso de la palabra, ¿no? Sí. Totalmente. Y también del venimos de una sociedad, si muchas veces pensamos que estamos organizados en organizaciones de las izquierdas que buscan una transformación social y que no cometemos determinados errores. Pero hola, sí, los cometemos y a veces peor. Pero bueno, aprovechando, vamos a comentarle a todos aquellos varones que nos están escuchando que el sábado 18 de mayo, o sea, este sábado que viene no, sino el que viene, a partir de las 15 horas empieza el primer taller abierto para todos aquellos que se autodenominan varones, de varones para varones, aquí en el Olga Vázquez a las 15 horas, es el taller, nosotros lo llamamos el taller cero, que es el que es el varón. Si ¿qué es ser varón? ¿Qué es el varón para vos? Ay, PBT. Yo voy a invitar a un amigo mío que está full con ser antipatriarcal. Bien. Me encanta. Se entusiasmó muchísimo. Esta encuesta que publicó Le Tercer Le Monde, la ubican sobre si... No una encuesta, es un test sobre si sos... hacete un test si sos de izquierda y machista. Ay, no, no lo vi. Está muy bueno, véanlo. Está en el blog de ellos. Y entre las preguntas es, ¿los varones pueden ser feministas? De las respuestas, la A, machista, es... no, en todo caso está bien que sean los gays. Muy bien. O sea, o la B es podemos acompañar, pero como una contradicción secundaria. Claro. Está muy bueno todo el test. Yo creo que si lo hacemos en el Olga Vázquez, a más de uno salta el machómetro. El machómetro. Está que vibra mal. El machómetro. Así que interesante, bueno, podríamos, que, ¿no? Sí. Pasar con una encuestita. Excelente. Bueno, desde el humor también abordar un poco lo que es nuestra práctica cotidiana. Exactamente. Nuestra. Entonces, están todos invitados a empezar. Todos invitados y decimos aquellos que nos autodefinimos como varones porque nosotros creemos que la denominación o la cuestión identitaria del ser varón no es en sí, sino que obviamente a los varones nos pasa, como también nos ha pasado a las mujeres, que alguien nos define que somos varones antes, digo, la biología, la medicina, la sociedad, pero bueno, aquellos que militamos desde lo antipatriarcal y nos autodefinimos como varones es para deconstruir esa identidad, si se quiere. Varón, dijo la partera. Y esa identidad que nosotros podemos deconstruir e ir recreando en todo caso, y también decimos a todos aquellos que se autodefinen como varones, porque también reconocemos que hay muchos compañeros varones trans que han elegido una identidad diferente, disidente, que seguramente tiene características diferentes a las que tenemos algunos varones que nacimos con pito, digamos, ¿no? Y que se nos atribuyen características por haber nacido con pito. Y los varones trans, bueno, vienen a recrear también las cuestiones de las masculinidades y por eso están todos invitados. Es un taller abierto, puede venir cualquiera, no tiene que saber de género, no tiene que solamente tener ganas de compartir un buen rato con otros varones, con el colectivo de varones, acá en el Olga, que es nuestro espacio donde hemos nacido. Y después se viven cosas muy, muy fuertes y siempre como que nos quedamos y nos queremos quedar más y lo estiramos. Así que están todos invitados. Excelente. El sábado 18, 15 horas acá en el Olga Vázquez. Mejor no te lo pueden haber vendido. Totalmente. Vení. Ahí lo grabamos, así lo pasamos como sport. Por favor. Bueno, le vamos a... Muchas gracias, Cris. Claro, un beso especial a Cris. Que vino. Vine. Y pudimos salir al aire, chicas. Muy bien. Sí. Muy bien. Gracias a que nos operó Fer. Nuestro operador, bien. Fer, el negro, gracias. Que se quedará con nosotras todo el año y los años que venideros, vendrán. Hasta que seamos viejas. Bueno, cuando nazca ella o ella. Sí. No sé. ¿Quién la sabe? Revolución. ¿Sabe? La revolución feminista y latinoamericana. Bueno, nos vamos con una canción de Estrella Morente, Tabanco. El tuyo hueca, ¿eh? ¡Vamos! Yeah. condármelo. Me lo peina a mí, se saca que coma y con el extranjero. Ay, un la la la la la, ay, un la la la la la, ay, un la la la la la. Yo soy la reina del jaleo y los rayos de la luna envidian a mis aleros. Uno me tira mi ropa, otro me hablan de amores como si yo misma fuera de sol o con sus resplandores. Yeah.